Entre las zonas de las preguntas y las zonas de las respuestas, hay un territorio donde acecha un extraño brote. Toda pregunta es un fracaso, toda respuesta es otro. Pero entre ambas derrotas suele emerger como un humilde tallo algo que está más allá de los sometimientos. Entre oídos. Hoy abrimos el oído a... Abrimos el oído a Manuel Ventaverri y Silvio Villanueva, bienvenidos, integrantes de Vecinos en Red, que bueno, están reunidos aquí en el espacio Carlos Alfredo. Están de comilona. Están de comilona, sí, es verdad. Merecida. Bienvenidos al mundo del tornillo, ¿cómo andan? Todo bien. Bien. Buenas noches. A buen tiempo, si gustan. Buenazo. Bueno, ¿cómo viene Vecinos en Red? Linda concurrencia. Bueno, por lo menos para. Como cuando viene el agua, pero una linda concurrencia. Para la comida que hay, sí, debe haber sido una buena concurrencia. Sí. Habíamos citado un poco teníamos pensado cerrar un poco el año. Y bueno, queríamos compartir un poco algunos alimentos ahí para nutrir el cuerpo. Pero al final terminamos viendo de que nos quedan temas, muchos temas, y como que no queríamos como hacer, no sé, se planteó como hacer un impasse, y al final dijimos, bueno, en realidad nos quedan temas por tratar todavía, y bueno, así que estamos en eso. No se ha cerrado el año, parece, todavía. Lo que pasa es que querían cerrar el año y metieron una tremenda intervención por el pueblo. Que bueno, viene teniendo lindas repercusiones, me parece a mí, porque me ha llegado de varios lugares ahí comentarios sobre las repercusiones de esa intervención que han realizado en estos días. Cuéntenos un poquito de qué se trata esta intervención y bueno, cuál es el objetivo. Tiempo atrás se nos había prometido poner reglas, que en una de las cuestiones que veníamos pidiendo por el tema de tener nosotros mismos una noción de crecido del río, y poquito de pasado el tiempo, la última creciente, bueno, se nos prometió que iban a poner reglas por todos lados, y bueno, pasa el tiempo y no llegan esas reglas, y surgió la idea en el grupo de reutilizar carteles que son de propaganda política. Y de alguna manera, donde ellos tenían proyectado poner las reglas, hacerles saber que la estábamos esperando, ¿no? Entonces, tratando de ver si de alguna manera se concientizan y llegan. Viene desde el 2019 esta reivindicación de las reglas, ¿no? Es uno de los puntos de... Sí, es uno de los varios puntos que tenemos. Pensamos que algo accesible, en alguna ocasión nos manifestamos que nosotros la podíamos hacer, colocar, pero sabemos que es algo público, que no puede un privado ir a un lugar y hacer algo, lo tienen que hacer ellos. Y ellos se vieron muy prácticos, que sí, pero... ¿En qué instancia? Porque bueno, es un reclamo que viene del 2019, pero como que este año creo particularmente fue donde hubo una respuesta mayor después de la última inundación respecto a que efectivamente se iban a poner las reglas, en qué espacios se dijo que efectivamente se iban a poner estas reglas. Sí, en realidad eso, desde 2019 se planteó el tema de, se pusieron algunas reglas que son las que hemos usado en esta última creciente, que es la que hemos usado para... mal o bien hemos usado para controlar el nivel de crecida. Si bien tenemos el sistema de lo que siempre hacemos la broma un poco en el grupo, que es la regla de Tito, ¿no? Que es la regla que se va poniendo para medir la velocidad de crecida, que se va poniendo a medida que va creciendo, pero esas reglas nos permitían saber el nivel de la creciente a nivel del puente Pepe Mouseiro. Si bien esas reglas ahora nos damos cuenta de que estaban como mal colocadas, fueron colocadas de alguna forma, bueno, fue como un inicio, esas reglas que están puestas por Sarandí, que se ven que están ahí, las que están en el puente, las que están por la cancha de Wander, esas se pusieron después de 2019. Y ahora en 2024 se hizo un planteo, con la creciente 2024 se hizo un planteo de de colocar en otros lugares más estratégicos las reglas para que todos los vecinos del pueblo puedan hacer un seguimiento de la crecida y de la decrecida del río, sabiendo el nivel de las casas. Nosotros sabíamos que justamente el colectivo Espica había puesto la idea de que se había difundido la idea cuando la creciente 2024 de cómo saber que a qué momento tenés que evacuar tu casa, sabiendo que es la creciente de 2019 fueron 12.5 de crecida. Si tu casa está en 11, cuántos centímetros te creció en tu casa, saber cuánto tenés que evacuar, ¿no? Entonces, por eso es muy importante saber en qué número de crecida va a qué hora, y también saber a qué velocidad va creciendo el río y a qué velocidad va decreciendo también. Para nosotros eso es fundamental, y sobre todo cuando lo asociamos al tema de las boyas electrónicas que hay, que están a nivel por internet y todo, que son muy accesibles, pero que no nos permiten saber ni la altura del río en ese momento, ni la velocidad de crecimiento. Y bueno, y este año el comité de emergencia departamental de Canelones, en reuniones que hubieron enseguida después de la creciente, tuvieron reuniones en la que se citaron a reuniones especiales, se trabajó el tema de la colocación de este tipo de estas reglas nuevas en estos nuevos lugares más estratégicos para que sea más accesible a los vecinos, aunque hubo un poco de resistencia porque se planteaba que con las boyas electrónicas ya era suficiente. Los vecinos seguimos trabajando de que necesitamos, por nuestras formas comunitarias de saber las cosas, necesitamos mejor medir nosotros la velocidad y el nivel de crecida con reglas. No, de hecho, los sensores automáticos, tanto en la inundación como del 2019 como la de este año 2024, fallaron y en el momento más crítico dejaron de funcionar. Además de que la información de velocidad de crecida que se daba era incorrecto, o sea, cuando funcionaron, la forma en cómo lo usaban, por lo menos, o la información que daban, era incorrecta, también dejaron de funcionar. O sea que no parece una medida eficiente por ahora, confiable. Claro, el tema es que ese sistema le sirve al que no está con un problema decreciente, porque para guiarte vos tenés que tener algún aparato móvil con internet, con que vos te puedas llegar esa medida que ellos están sacando por medio de la boya. Por lo general el que está con el agua en las casas o cosas no puede andar con un teléfono en el bolsillo o algo, porque corre en peligro. A veces está con el agua en la rodilla, al rato en la cintura, o sea, ellos a veces toman como que la regla es un capricho, y para nosotros es una medida de poder ir viendo, como decía mi compañero, ir sacando cuenta que si en tal hora sube tanto, bueno, por medio de niveles en tal hora va a estar en la otra cuadra. Es muy importante, y la idea es que son varias, porque cuando está en una esquina ya creció media cuadra, ya no puede ir a fijarte a la otra esquina a ver con el río por la cintura a ver cómo viene creciendo. Entonces es ir poniendo en punto estratégico porque sabido que de repente han colocado algunas que son en unos pozos, digamos, y eso se inunda y no tenés cómo ver la regla. Todo un tema. Ahí está. Bueno, esta semana también el SECOED, el Centro de Emergencia Departamental, citó a una reunión sobre el sistema de alerta temprana, y bueno, Vecinos en Red tuvo una respuesta respecto a esa convocatoria. ¿Nos cuentan un poquito ahí qué sucedió? Sí, en realidad nos llegó la invitación de a través, bueno, nos llegó al grupo de WhatsApp, en realidad, que nos mandaron una invitación desde compañeros de Asamblea por el Agua, que les había llegado esa convocatoria, en la cual no se entendía mucho porque decía que el municipio, el comité municipal, el SECOED, que es el Centro de Coordinación de Emergencia de Canelones, UDELAR, y vecinas y vecinos organizados convocaban una reunión de trabajo, y nosotros no habíamos sido, nosotros somos vecinos y somos organizados, o sea, nos organizamos en asambleas, tomamos definiciones en conjunto, si bien opinamos en los lugares pueden haber opiniones divergentes, bueno, después hacemos una definición de grupo y finalmente decidimos lo que vamos a hacer, y nunca había pasado por nuestras asambleas esa invitación y convocatoria, y dijimos qué está pasando, empezamos a investigar, y nos parecía eso, nos pareció que había un que no convocábamos a nadie, nadie había convocado a nadie, y tampoco nos sentíamos invitados porque somos vecinos en red, nos llamamos así desde 2019, hemos todos los participantes que han participado desde entonces, el Tito y otra gente que ha participado, son siempre han firmado como vecinos en red, las notas se han firmado siempre como vecinos en red, entonces nos resultó un poco chocante el que si éramos convocantes no éramos convocantes, y si estábamos invitados no estábamos invitados, entonces decidimos hacer una nota para un poco aclarar esa cuestión, y tomamos la postura como grupo, como colectivo, de no concurrir a esa reunión por estas condiciones. Y las condiciones las hicimos en una nota que la presentamos el día antes, el día 9, la presentamos en el municipio. Bien. Era para la temática era del sistema de alerta temprana, que es algo que, bueno, hay algunas cosas concretas que ha mejorado un poco, me parece, en cuanto a cuándo va a crecer el río y más o menos cuánto va a crecer, y eso que creo que ha sido un avance y es un logro de Vecinos en Red, me parece, porque sí. Todo esto surge a partir de la lucha de las vecinas y los vecinos, y hace una respuesta, pero bueno, las reglas serían parte de ese mecanismo de, por lo menos, de que tiene que ver con la alerta temprana, pero más en lo inmediato de poder organizar la evacuación. Hay datos, digamos, que el sistema de alerta temprana ha costado al Ministerio de Ambiente, ha invertido un fondo internacional, pero lo ha administrado el Ministerio de Ambiente, que es aproximadamente 1,5 millones de euros, donde, bueno, parece como bastante claro. Sí, exagerado para lo que se ve. No, y que no se puedan poner una regla que claro. Para 1,5 millones de euros no debe ser ni el 0,0001% del presupuesto, ¿no? Claro, que lo que se plantea es el tema de las boyas, los sistemas electrónicos y eso, y nosotros decimos que no está mal, pero que también que para por la idiosincrasia de nuestra población necesitamos tenerlo palpable, y que nosotros nuestras tecnologías básicas de ver la regla y medir las velocidades decreciente y decreciente en forma analógica, para nosotros es mucho más rico, y no lo negamos a que lo tecnológico también pueda ser una suma, porque se puede ir mejorando, está la facultad detrás de eso y todo esto, pero bueno, parece que la inversión fue puesta más por ese lado y no por hacer algo mucho más que nosotros creemos que es factible. La colocación de las reglas. Además llama la atención que ¿por qué no precisan a nosotros para hacer eso, ellos ese tipo de el tema de las boyas y todo, que lo hagan, no nos precisan para nada, o sea, no nos negamos, es una manera de ver ellos y está, pero no nos precisan tampoco a tener para decir, ellos saben bien de nuestros reclamos y como de alguna manera no se escucha y no quieren imponer lo de ellos, o sea, no tenemos problema que pongan las boyas y todo, pero que nos pongan las reglas también, o sea, la misterio. Creo que no es un tema solo de idiosincrasia, me parece que está bueno también tener presente que en la creciente de este año no fueron suficientes los métodos electrónicos, entonces la prueba está. Y no es por criticarlos, pero sabemos que fallan, que tienen fallas, existen fallas. Entonces, me parece que tener el respaldo de algo tan importante como es justamente un sistema de esos, un sistema de alerta temprana, tener el respaldo robusto de una regla física, me parece que es un derecho. Sí, no, ese tema no es menor, porque en realidad lo que decíamos hoy, o sea, las dos veces que se necesitaron fallaron, por lo tanto, claro. Capaz que si se pone un sistema automatizado y pasan varias crecientes y eso funciona perfecto, capaz que ahí toma cierta confianza y decir, bueno, capaz que... Sí, pero mientras tanto la tecnología avanza y deben haber sistemas que superan a la regla y a todo, pero... Pero la realidad... sí, la necesidad de, que... del pueblo es una regla que es lo más simple, es un metro y medio de una madera con, no sé... que esté marcada. Sí, nosotros vimos que hay que hacer, bueno, hay técnicos que tienen que medir las alturas y, en fin, tomar las mediciones como tienen que ser para con los equipos adecuados para que las reglas queden bien y eso. Pero yo lo que quería rescatar o destacar de todo esto es que en realidad la principal tecnología no es la regla en sí, sino el grupo, ¿no? O sea, el grupo de WhatsApp, tenemos un grupo de WhatsApp que por ahí nos comunicamos, pero en realidad es la red, ¿no? Es el estar enredados, el estar en red, que nos permite compartir estos conocimientos y nos ha permitido compartir estos conocimientos y Silvio lo pueda que él decía, bueno, en su saber cambió al ver el hay gente que ha visto que bueno, que el conocimiento del grupo es diferente al conocimiento que traía y dice, ah, no, pero esto realmente funciona. O sea, lo que quiero decir es que como que colectivamente podemos generar una información a través de las reglas, a través de las mediciones de Tito, ir compartiendo que Tito no sé qué, que le íbamos preguntando, ¿y Tito cómo va eso? Sí. Y bueno, y a veces Tito estaba cansado y estaba dormido y bueno, nadie medía la... Y bueno, sabemos que hay otras personas que miden también, pero en nuestro grupo es Tito el que nos daba esa información. Y eso, creo que el compartir en colectivo creo que es lo más rico y eso es lo que estamos celebrando mucho ahora, es el tema del y estamos para, ¿no?, sumar. O sea, nosotros quisiéramos luchar, o sea, estamos con ellos, estamos para sumar, no es que nos opongamos a lo que ellos quieren. Ellos sentimos al revés, que ellos se oponen a lo nuestro, que lo nuestro es más básico, es una regla, y ellos quieren proponen otro tipo que lo hagan, no nos precisan para nada nosotros como apoyo, lo hacen y tal. Es simple. A veces uno trata de explicar y por ahí lo explica de lo que uno viene pidiendo y a veces una cierta bronca o algo, y de repente para el de afuera es difícil que nos entiendan, pero es como que si le dijéramos, mira, yo con una bicicleta me arreglo, y me digan, no, para que dentro de unos meses te traemos el último modelo de auto. No, yo con una bicicleta me arreglo. O sea, está todo bien con el último modelo, pero es algo así. Bien. Nolo, recién comentabas que, bueno, que hay varios temas que están en agenda, ¿no? Capaz que nos cuentan un poquito, a ver qué temas están en la agenda. No, bueno, justamente, o sea, nosotros hicimos ahora esta movida, surgió de la última asamblea de la semana pasada, surgió la idea de hacer una cartelería, un vecino puso una matriz, una pinturería que no la quiero nombrar. Se puede nombrar. Se puede nombrar, sí, la pinturería, sí. Ferrari apoyó con un tarrito de pintura sencillo, vecinos que también han sido inundados, y simplemente, y bueno, lo hemos hecho con acá Silvio puso su equipo de para pintar y pintamos con pintura al agua, que era lo más ambiente friendly, me sale así, perdón. Y surgió, fuimos así, hicimos una brigada, el domingo hicimos una brigada de ir a bajar algunos carteles que ya no tenían utilidad porque eran de la elección pasada y no se habían bajado todavía. Entonces bajamos algunos carteles que veíamos que no servían y bueno, y los después otra brigada hizo el tema de las pintadas y otra brigada hizo el tema de ir a poner los lugares, los carteles donde se nos había hecho en un mapa, se nos habían puesto que debían estar las reglas. Y surgió así y bueno, y ahora estamos como viendo a ver las repercusiones que puede tener. Lo sentimos como algo del colectivo y que salió colectivo, y eso es lo que creo que es como más lindo, así. Divino. Por cómo lo cuentan, más allá de que no haya habido repercusiones políticas concretas de parte de algunos referentes, la repercusión capaz que más humana y grupal está y fue muy muy muy bien recibida, ¿no? Por ustedes, digo, por lo que... No, yo creo que a la comunidad grupales. Y a la comunidad también se han, yo he recibido varios comentarios. La reacción de la gente cuando veían los carteles era bien, o sea, hasta niños que estaban jugando. Este, la verdad, la creciente y seguida se paralizan y lo tienen muy latente y te hablan que al tío le llegó tanto, que al otro tanto, al otro tanto, y solo se comprometían a bichar el cartel. O sea, no es nada de otro mundo, pero para nosotros nos suma en cuanto a saber que hay un apoyo, que es el apoyo común del pueblo que sufre la creciente. Todo un tema. Que a veces tenemos esa discusión, el tema, tenemos muchas las discusiones en nuestros grupos del tema de la participación, y si la participación hay que venir a la asamblea y hay que estar en la hora, y sabemos que hay gente que por salud no puede, hay gente que no quiere, o que no, o otro que participa dando un tarro de pintura, y otro que participa aportando un aporte solidario a material o económico a cosas que utilizamos. Y bueno, y hay como distintas formas de participar. O ayudando a armar una nota muchas veces. Claro. Que no pueden venir por X razones. Nos dan una mano cuando queremos entregar una nota. Vamos tirando la idea y gente con experiencia, hay muchos profesionales jubilados que nos dicen cómo armar la nota para que sea, para que llegue y exprese lo que queremos decir. Como que eso, como que la participación se va dando desde distintos lugares y eso, y se va como enriqueciendo. Y el tema es ver todos esos tipos de distintos de participación que pueden haber y que sabemos que es una causa que es común, ¿no? Si bien, claro, los temas que trabajamos muchas veces en las asambleas y los temas son los que venimos, somos los que proponemos los temas, entonces llevamos adelante esos temas. A veces nos cuesta que de repente hay vecinos que no vienen y sus temas no están planteados de repente. Claro, ahí, bueno, ahí es muy difícil porque si no venís es como muy difícil que se pueda plantear, sí, tu tema, pero bueno, pero tratamos de que sea como sensible a la mayoría de la gente, aunque siempre termina primando lo que de los que vienen, ¿no? Eso sí, es como, pero eso es natural, ¿no? Porque claro. Bueno, sí, porque sí, también si alguien tiene una idea, sí, sería claro, bueno que la pueda venir a exponer también, ¿no? Pero sí, es como un núcleo delirante ahí que tenemos en el grupo que siempre surge y que dos por tres nos distorsiona del tema de la participación. Pero bueno, convocamos a que la gente venga y que proponga sus ideas, que no somos un grupo raro ni nada, simplemente nos juntamos, somos todos iguales, cada cual pone su punto de vista, sí, y bueno, y entre todos definimos qué estrategia seguir y bueno, y simplemente vamos por ahí. Bien, y bueno, ¿cómo evalúan el trabajo del año ahí, los logros? Bien, un año de en cuanto además a logro, o sea, no hemos poca cosa porque por ahora lo que tenemos un montón de notas que hemos entregado y bueno, esperando respuestas. ¿De quién están las respuestas pendientes? ¿Quiénes están debiendo respuestas? La Junta Departamental de Canelones, acá mismo en el municipio. Bueno, hemos mandado una nota que solicitamos al SINAI directamente, que no ha sido respuesta, que se nos pidió que mandamos un email para ingresar una. Estamos, yo creo que lo más rico de este año ha sido el desarrollo del colectivo en sí, o sea, de sí, lo que hemos aprendido, lo que vamos aprendiendo. Fortalecernos entre nosotros, porque ver que no es cómo que se no presenta fácil una nota, claro, cómo hacer el seguimiento, el tema de pedirle una copia, no sé qué, que en algunos casos se abre un expediente, en otros dos, en qué casos pedir que se abra un expediente para poder hacer el seguimiento. Todo eso, creo que el enriquecimiento más grande que hemos tenido este año, el logro más grande ha sido el colectivo, sí, en sí. Creo que dentro del logro, lo que sucedió en estos días, por decisión unánime, salir a en tema de poner los carteles, que bueno, como no tenemos respuesta, salimos a golpear un poco más, o sea, no golpear, pero hacernos más visibles, porque de repente con las notas vamos, la entregamos, nos dan una copia y queda ahí dentro una carpeta esperando respuesta. De repente acá con los carteles va a ser otra cosa, que es una estrategia válida también. Tenemos varias estrategias en realidad. Esa es una estrategia, la de ir nota a nota, o sea, hacer política política ciudadana, usando los medios formales, pero también una estrategia de comunicación, que por eso también estamos acá y estamos abiertos a otras formas de comunicar lo que nos pasa y lo que estamos haciendo, y también una estrategia que va por el lado de lo jurídico, de buscar apoyo jurídico. Estamos que este año no hemos logrado el contacto con el consultorio jurídico de la Universidad de la República, que la idea es contactar por ahí también para plantear nuestro problema y sobre todo asesorarnos para ver si hay una estrategia que podamos seguir más de tipo jurídico, que sea legal, ¿no? Que sea más así. Entonces, como que son distintas ramas que la vamos tomando en distintas asambleas. Somos un grupo que estamos creciendo, somos chiquitos, entonces estamos como, hay como cosas que no creciendo y aprendiendo. Ahí va, y aprendiendo. Bueno, se nota que el año que viene entonces los va a encontrar bien armados y formados y prontos para tener frutos, ¿no? Para cosechar los frutos de este año, que evidentemente así van a ser muchos. Contarles que convocamos a Leonardo Herú para este programa y, bueno, no fue posible que participara de este evento, pero seguiremos insistiendo. El año que viene ahora. El presidente del SECOED. El presidente del SECOED, exactamente. Y director también de gestión ambiental. De la Intendencia de Canelones. Pero bueno, también podemos volver a convocarlo para el año que viene y podemos también convocar a otras autoridades silenciosas que no están queriendo dar explicaciones o dar respuestas, por lo menos. Comentaban un poquito que cuáles son los planes. Corta Vecinos en Red, se toma hace un receso, sigue, digo, sobre todo pensando en convocar no está definido, en gente que se quiera sumar al colectivo, porque bueno, estas acciones de visibilización, que si bien es un reclamo, también visibilizan el colectivo, y por ahí hay gente que dice, bueno, tengo ganas de sumarme, o cómo hacen. Es que mucho no lo definimos porque, como decía el compañero, estábamos para cerrar el año y empezamos como a hacer un planteo, a revisar, y vemos que tenemos muchas cosas que se abren puertas y que llega gente nueva, claro, que le tenemos que explicar todo el movimiento problemática, o sea, no problemática nueva, pero sí con inquietudes nuevas. Problema de o sea, salimos de un grupo de la creciente y ya estamos tocando tema de cada vez que llueve se inunda un barrio. Entonces hay muchas cosas que van surgiendo y vamos viendo a ver qué podemos vecinos que se van sumando con nuevas con sus problemáticas y, uh-huh. y o sea lo que queríamos básicamente, pero claro, justo cuando estamos cerrando o decidimos cerrar, no sé, tomarnos un tiempo hasta el año que viene, ahora vienen todos los parates políticos y todas las cosas, entonces sentimos que, pero bueno, en realidad hoy no pudimos definir mucha cosa, pero dijimos, bueno, capaz que hay que seguir, y no dijimos si nos vamos a reunir la semana que viene, pero bueno, estamos en el grupo de WhatsApp ahí, en el cual hay muchos vecinos que estamos, están en el grupo de WhatsApp día a día en contacto. Por ahí lo bueno también es capaz que mirándolo como grupo me parece muy bueno que no podamos en cierta manera cerrar porque surjan temas o algo y no que de repente estuviéramos diciendo, bueno, ¿qué más podemos hacer? Cuando se acaba acá. Venimos y nos juntamos y no sabemos de qué hablar. Por lo contrario, es como que los temas nos impulsan. Sí, una efervescencia de cosas que van pasando y sin ir más lejos, esto lo de que pasó lo de la invitación, o sea, no por mal, pero no nos sentíamos identificados y todavía si ellos pretendían que nos sintiéramos identificados de la manera que la presentaron, ellos planteaban como que nosotros estábamos invitando, entonces también, o sea, no es clara la invitación y bueno, y entonces no sabemos y todas esas cosas dan para largo de charla. Bueno, en esto, perdón. Dele. Capaz que te llegó el mismo mensaje que a mí. No he leído el celular. Ok. No, en esto de también de hacer un raconto de las cosas que se lograron y las que quedaron por lograr, quedaron pendientes. Por acá llega un mensaje de la audiencia consultando por el tema de las exoneraciones de UTE, Antel, OCE y contribución. Sí. Tengo entendido que alguito de eso han logrado. ¿Qué exactamente lograron y qué están, qué fue lo que están o qué es lo que están todavía por la contribución pendiente? Ellos se comprometieron y logramos que van a descontar medio año de este año, o sea de 2024. Uh-huh. las personas que ya tenían pagado 2024, el descuento le va a venir para el año que viene, 2025. La gente que venía pagando por cuota, le descuentan medio año y se lo descuentan ahí. Eso es lo que tenemos en el momento. Tenemos proyectos, sí, de pedir este descuento de por vida el 50%, de por vida permanente, la palabra. Ya teniendo en cuenta que estamos dentro de la zona que ellos marcan, que es la franja de inundación, y ya esta zona se valoriza, vale la mitad, bueno, que nos cobran la contribución a la mitad. Eso lo venimos conversando, es una cosa hemos aprendido que hay un mecanismo institucional para hacer eso, y hemos definido hacer una estrategia colectiva, de hacer una solicitud colectiva para algunos... algunos de los compañeros que somos propietarios. Obviamente no incluye a todos los compañeros, hay muchas personas que no son propietarias o en fin, pero bueno, definimos hacer una estrategia por ahí, que también hace que sea como diferente, ¿no? Cuando nosotros iniciábamos esto decíamos, bueno, que se haga para todos, o sea, que se haga que todo donde está inundable se haga automáticamente, pero bueno, se haga una exoneración de la contribución inmobiliaria. Ese era nuestro planteo en 2024, fue nuestro planteo en 2019 también, y parece que eso institucionalmente no es posible, o no sé, en realidad la institución, o sea, la intendencia, lo que tiene que hacer es que caso a caso tiene que brindar una exoneración. Yo diría que hay falta de voluntad política, porque si hay voluntad política todo sí, es posible, este tipo de decisiones que en definitiva son políticas, ¿no? Porque sí, más allá que haya un procedimiento ante algo tan importante como... Sí, igual que Guti y Ose, porque no sé, siempre llama la atención que cuando hay otro tipo de problemas para el agro o algo, que vivimos todo el agro una cosa y otra, pero se maneja de otra manera de lo que son los gobiernos centrales o algo. Y esto, que es algo más común, que algo visible, que ellos mismos tienen la franja donde nos llega, a quien no, el agua, les cuesta un montón, y hay que ir a llamar la atención para que no hagan algún tipo de beneficio, sabiendo bien que no es que lo estamos haciendo por mala fe, lo estamos haciendo porque realmente lo precisamos, como hacer el tema de UTE, cuando ellos hacen la bonificación por creciente, la hacen en esos días o en el mes que era creciente, y resulta que estamos meses gastando mucho más para secar lo que es la casa y un montón de cosas, más como si yo este año que fue en pleno invierno, vamos a decir. Sí, más que un beneficio, es una reparación, que es parte también de la obligación del Estado frente a una a lo que es una catástrofe, una catástrofe. Gracias a Dani, claro, que nos acota. La reparación es parte de la obligación del Estado, ¿no? Está, pero además está escrito en la ley fundacional del SINAI, del Sistema Nacional de Emergencia, ¿no? Que es a lo que nosotros nos retraemos siempre políticamente, pero hemos aprendido que necesitamos como quemar etapas a nivel local, tipo el comité local, después el comité departamental, para llegar al SINAI. Igual hemos intentado llegar al SINAI directamente sin respuesta, prácticamente. Sí. Entonces, es increíble eso, igual que el SINAI no reciba a un grupo organizado de personas afectadas por catástrofe y afectadas cada tanto. O que ingrese ni siquiera tremendo. Que nos ingresó, nos empezó un expediente, o sea, sí, por lo menos hacemos un expediente, no sé. Se manifestaron como que medio, como que asombrado que pasara eso, pero no pasó de eso, o sea, primero era por nota de entrada, recibieron la nota, vamos a decir, por la mesa de entrada, y dale, como que después el compañero llamó y le dijeron que no, que tenía que empezar un expediente, pero no, ni ellos mismos saben cómo pueden hacer para que le lleguemos. Saben, sí. sí, creo que hay unas trabas burocráticas ahí. El comité de obstáculos está activo. está. Seguro. Pero es increíble eso, porque además no, tampoco es que hayan tantas catástrofes a nivel nacional, cada tanto pasa algo. Pero deben tener disponibilidad de tiempo. No, tenemos voluntad de colaborar, no queremos que se nos hagan, tenemos voluntad nosotros, no estamos pidiendo que se nos haga casa nueva, montones de cosas. O sea, estamos viendo montones de cosas que si la quieren hacer mejor, pero este, no, estamos viendo muchas cosas que son accesibles. Como si vos de repente vemos después que gastan millones en otra cosa, y vos decís, no puedo creer. No sé si es uno que aspira mucho o no sé cuál es, no sé cómo lo miran ellos también. Si de repente es como que tienen que tener siempre alguien que le esté chillando para hacer otra cosa, no sé, es muy difícil entender lo que pasa. Está muy bien. Bueno, Nolo y Silvio, queremos agradecerles mucho el compartir, bueno, venir a actualizar en qué está Vecinos en Red. Bueno. Y bueno, felicitaciones por esa movida que creo que tuvo tremenda repercusión. Y ojalá que tenga efecto, que surta efectos y haya una respuesta concreta, ¿no? No queremos molestar a nadie ni nada, queremos sumar, ya te digo, hasta habíamos propuesto de nosotros mismos poner las reglas, o sea, nuestro objetivo es sumar porque el beneficio es para todos, no es para, no es como pedirle más a una cuestión de ellos, es sumar. Sí, yo quiero agradecer al colectivo que siempre estuvo ahí, siempre está presente, y bueno, también al colectivo Asamblea por el Agua, que sí, siempre nos apoyó, y bueno, nos copiamos mucho de sus formas asambleísticas de hacer las cosas, de trabajar en horizontalmente, de trabajar todas las ideas al mismo en un orden. Bueno, tenemos la regla del Tito, que es nuestro sistema de darnos la palabra. Al lugar acá, al espacio Alfredo, que abrió la puerta el primer día. Tal cual. Y que nos dio la llave, no nos preguntaron cuánto van a venir, simplemente nos dijeron, díganos en el día si nos organizamos y se vence la llave. O sea, eso es un logro como grupo, porque vos que tengas un lugar que te lo den así de corazón, no nos preguntaron de qué íbamos a hablar ni nada, simplemente vieron que precisábamos un espacio, un grupo de vecinos, y eso es un montonazo. Hay veces que de repente uno, las pequeñas cosas se van pasando y capaz que por ahí ahora cae la ficha, hace un balance así, y tenemos un montón, hay mucha gente veterana que en un principio venían, después por el frío, una cosa y otra, y ellos ven en nosotros, que somos un poco más jóvenes de repente, pero como ven y nos dan fuerza para que podamos, para no dejarnos caer, porque muchas veces pasa eso, que han habido reuniones que hemos sido 3 o 4 y y por suerte en el teléfono lo tenemos apoyando y seguimos adelante. O sea, 3, 4 más contra el sistema, entonces más bravo todavía. Muchas gracias. Bueno, buenísimo. Charlábamos con Manuel Ventaverri y Silvio Villanueva, integrantes de Vecinos en Red. No sé, Andrés, ¿quería comentar algo? No. Nada, bueno, una historia de larga data que bueno, lamentablemente cada tanto se reaviva. Lamentablemente digo pensando en las inundaciones, ¿no? Claro. Por suerte a veces se reaviva para bien con buenas movidas y muy interesantes, así que bueno, genial que estén ahí, siempre ese fueguito prendido. Larga vida para Vecinos en Red, que es imprescindible. Y nos vamos con Fernando Cabrera, vamos a escuchar otro tema de Fernando Cabrera. Y en estos días donde, bueno, el tema de la educación ha estado ahí arriba de la mesa, porque bueno, va a haber un cambio de gobierno y está el tema arriba de la mesa. ¿Cuándo no? Sí, sí. Y bueno, vamos a escuchar el blues del cuaderno. Hay todos en el palacio legislativo, rellenos de maestros que hacen dieta. Hay carpas en el palacio legislativo, rellenas de docentes de flacas letras. Muchas tablas del 2 y del 4, muchos mapas y verbos se congelarán. Un día vi el cuaderno gritar de todo, estaba apuntalado por el escudo. Un día vi el cuaderno gritar de todo, estaba apuntalado por el escudo. El viento en la balanza fuerte y solo el cerro pobrecito iba desnudo. Thank you. todavía la moña desalineada. Su azul de antaño se había desteñido. Un día había la túnica desbocada. Su boca era un nido corajudo. Tan grande y sincera su fortaleza, mafiosos y malandras quedaron mudos. Tan grande y sincera su fortaleza, mafiosos y malandras quedaron mudos.